Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes, familia hermosa, quilmenia y todos los que nos oyen de distintos lugares de acá de la zona sur y Gran Buenos Aires. ¿Cómo están? Un día espectacular afuera, solcito, hermoso. Y vientito también. Buen día, Nacho. Sí, pero el vientito ya está lindo porque, a ver, tanto calor también nos mata. No, pero es lindo el calor. Aparte, no sé si notaron. Se fueron los mosquitos. No, yo tuve mosquitos este fin de semana. Hoy. Ahora no sé, hoy sé. Hoy no me picó ninguno en todo el día. Está inestable nada más. O sea, si los mosquitos se ponen con el viento. Está inestable nada más. No va a llover. Espero que no llueva. Hoy tenemos un programón, no saben la cantidad de información que tenemos. Y hay novedades, así que estén atentos, no se vayan de la radio. Quédense hasta el final porque hay novedades, hay sorpresas en este programa de hoy. Así que quédense pegados a la radio porque, como les dije, hay sorpresas. Que mis compañeros no las saben tampoco. Yo solo las sé porque soy el conductor. Así que mis compañeros van a llevar sorpresas también. Qué lindo eso. Un saludo especial quiero mandarle a toda la gente de Puentes, obviamente. Un saludo especial para Natalia, Patricio, Mariana, Gabriela. Un saludo para la profesora Dalila, que está acá con nosotros. Y saludo a todas las terapistas de Puentes también. Sí. Saludo a Leo, saludo a Mica, cocina. Y yo es un saludo especial. Decime porque tengo mi psicólogo, está enferma, pobrecita. Tiene neumonía. Le mandamos un saludo a Nati también. Un saludo especial para Nati y pronta mejoría para Nati, que es una enfermedad jodida, la neumonía. Sí. Bueno, tenemos, como le dije, un programón cargadísimo de cosas. Quiero mencionar antes, sin dejar pasar, un saludo para nuestro compañero Fabián. Sí, también. Los tenemos muchísimo. Los extrañamos. Que esté escuchando. Ojalá que esté escuchando el programa de radio. Hola. Ojalá que esté pegado a la radio con nosotros. Hola. Sí. Y un saludo especial para Fabián. Quiero mencionar algo en el programa de radio de hoy. Un mensaje que me dejó un compañero de nuestro grupo que me dijo que él tiene mucha a la radio y gracias al espacio de Puentes y el taller de teatro que nos da Marena, él logró perder la vergüenza y está animándose un montón de cosas más que antes no se animaba. Esa persona, quiero hablar con nombre y apellido, es Ramiro Chuzarolo, el cual me dejó ese mensaje para pasarlo hoy. Sí. Quiero mandarte otro saludo más. Para mi cuñado se opera el 13, creo, se opera. Dale. Le mandamos un besito a él también, un abrazo. Dale, un saludo, mi hermano. Un abrazo para todos. Un saludo a mi comadre. Un saludo a tu comadre. Un saludo, Sandra, ¿a alguien? Saludo a mi mamá, a las profes y a todos los que me quieren. Y a todos los oyentes, sí. Dale, un saludo a alguien, Dali. Dale, dale. No tenga vergüenza. Se agarró vergüenza. Para mis compañeras. Qué vergonzosa que la agarré en un momento de. Se me sentó al lado, se puso el auricular y se dije que a escuchar. La pongo a hablar. Cara de fierro. Ese es el locutor maldito, ¿viste? El diablo del locutor le sale adentro. Está sonrojada, no quiero decir nada, ¿eh? Bueno, tenemos un programa, como le dije, cargado de emociones y con sorpresa. Así que se van a quedar hasta el final. Espero que estén con la pava en la mano, o el termo en la mano, el mate en la mano, escuchando ese programa que es divino, divino. El clima acá en la radio, no saben qué bien, qué buena vibra que hay. Quiero mandar un saludo, obviamente, a Controles, Damián. Saludos. Un saludo para Damián. Y agradecimiento especial para Radio Box, que nos presta el espacio. Sí, también, sí. Bueno, arrancamos con el programa, así no nos demoramos con tantas noticias que tenemos. Bueno, dale. Quiero Nacho. Hablar del clima. Contame, Walter, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy y toda la semana? Que el fin de semana tengo un lunes, compromiso. Quiero ver si puedo. Martes soleado, nublado, 21 grados. Miércoles nublado, 22 grados. Jueves nublado. Lluvia, chicos. 23 grados. Bueno, pero el viernes está lindo. El viernes soleado con 24 grados. El viernes, sí. El jueves. El sábado. El sábado nublado. 25 grados. Domingo. El domingo nublado con poquito sol, 26 grados. Muy bien. Bueno, excelente. Mira, la verdad que los pronósticos para el fin de semana vienen bien. Tenía pensado hacer algo el fin de semana. Así que bien. Gracias, sí. Gracias, Walter. Me alegraste la semana. Vamos a poder comer un asadito. No como el domingo que pasó, que justo tomó la comunión mi sobrinita. Se largó la lluvia con todo. Tuvimos que bajar todos los sillas. Las sillas, la visita, todo. Ayudando y bajando las escaleras, todo. Y bueno, a mí me agarró la lluvia el otro día, que fue... ¿Cuándo fue? ¿Verdad? La semana pasada, que se largó un tormentón. Sí. Así la nada... El miércoles, fue. Que se largó un diluvio, sí. De repente fueron 5 minutos de diluvio y paró. Sí, y después paró, no sigue. Yo estaba en la calle, volviendo de la verdulería, con un montón de bolsas en la mano, se no va a llover nada. Fue un diluvio, fueron momentos que dije, ¿de dónde viene el agua? Era como, ¿viste la pantera rosa, viste, cuando venía la nubecita que estaba atrás? Sí, arriba, ¿viste? Sí. Sí. Para los viejos que vieron la bandera rosa que venía la nube arriba de la... Bueno, era mi tiempo, no tan viejo, no. Sí, pero mi sobrino no sabe lo que es la bandera rosa y tiene 18. Ah, yo no. Te lo digo porque más de 40 años tenemos que tener para ver la bandera rosa. Mi sobrinita, la de 14, llegó a ver la bandera rosa. Hace poquito. Una nació en el 2005. Y bueno, la otra nació en 2012, por ahí. Bueno, aprovechando la Pantera Rosa, un saludo para la gente de la Pantera Rosa. Sí, chévere, la Pantera Rosa. Un saludo para la gente de la Pantera Rosa, a ver si digamos algo. el local de la Pantera Rosa está ubicado en la calle Lavalle, entre Conesa y Alberdi. Vayan a visitarlo, es un local excelente, se come muy rico en Quilmes, centro. Muy bien. A mi cuadra, Plaza Conesa. Muy bien. Lugar, sí, muy rico ahí. Hablamos del teléfono. Así nos mandan mensajitos. Dale, mandamos el teléfono al aire. 116-470-47. Cualquier audio que quiera mandar, cualquier mensajito, estamos al servicio de ustedes. Y por teléfono podés llamar al 4200-6511. Exactamente. Radio Box. Si nos querés seguir en redes, seguinos por Radio Box FM en Instagram, Radio Box FM en Facebook o Radio Box FM en El Pajarito Twitter. Sí. Si querés información de la radio, mandanos un mail a info@fmradiobox.com. Cualquier información que quieras, te respondemos. Y si no, búscanos en redes en www.fmradiobox.com. Y la red de puentes, tenemos red de puentes, podés buscarnos como Puentes Centro de Día, tanto en Instagram como en Facebook. Nos podés buscar y conocer más del Centro de Día, que es un lugar espectacular, con gente muy cálida, gente muy bonita y gente muy amorosa, que es una familia. Es más, sí, más que una familia, creo que es una vecindad. Sí, pues todos somos familias ahí. Somos sí, todos hermanos ahí. Sí. Tenemos nuestras peleas, todo de siempre, con todos los hermanos. Pero todo se arregla. Como toda familia, y siempre decimos, cuando decimos, cuando terminamos al final, lo primero es la familia, ¿viste? Como decían, me han conocido. ¿Y te acordás que tuvimos una fiesta el Día de la Familia? Sí, tuvimos la fiesta del Día de la Familia. Muy lindo todo. El jueves pasado tuvimos fiesta del Día de la Familia. Contalo, a ver, Sandra. Y la pasamos bien, estuvimos en el teatro ensayando. Y después estuvimos actuando esperando la carroza. Sí, y después estuvimos bailando con la profesora de danza. Sí. Y estuvo muy lindo porque después tuvo el robot bailando. Y sí, también hubo una sorpresa. Nosotros no sabíamos eso. Sí. Una de las sorpresas. La segunda fue cuando bailaron las chicas, que estuvo ahí nuestra profesora. Bailaron las terapistas, nos dieron un show. Los profesores de baile y terapistas también. Los terapistas también. Sí, ¿no? También. Estuvo Damián, psicólogo. Damián y Fausto. Estuvieron bailando el tema de Chayanne. El tema de Chayanne, Provócame. Sí. El gran pasito que más de uno de los que somos cuarentones lo hemos hecho en algún boliche, seguro. Y 50 también. Así que estuvo re lindo. A mí me encantó. Me emocionó un montón. A mi mamá le encantó, se llevó el regalito para poner al arbolito de la familia. ¿Sabes qué, Sandra? Mis galletitas no llegaron. A mí me llegaron las galletitas. Las mías no llegaron porque yo salí con hambre y me las comí en el camino. Y comió mi mamá y comí yo. Las mías también se me rompieron. Bueno, a mí también pasó lo mismo. Pero los muñequitos me llegaron todos. Todos están allá los muñequitos. Yo me las comí en el camino, venía con hambre, así que lo primero que hice fue salir, abrir el paquete y llegar a la parada y tenía tres. Yo tenía ganas de comer, pero dije, no, voy a dejar a mi hermana. Y cuando llegué en casa, estaban todas cortadas, no sé lo que era, no se podía. Pero comimos igual, así todos comimos todos. Son ricas. Cuando me dijiste, tengo hambre, me dijiste, ¿no? Bueno, chicos, ¿seguimos con el programa? Sí, seguimos, sí. Ah, hicimos vela de soja, gente. Ah, no sé yo. Yo no llevé. Las otras salas hicieron vela de soja. ¿Qué es eso? Ah. Y vela de soja, hubo cosas de cerámica, cosas de vela de soja. Ah, sí, todo. Cerámica sí me llegaron. Todo, de todo. Pregunta control. ¿Tenemos algún audio? Todavía no tenemos audio. Bueno. ¿Seguimos el programa? Estela, contanos, ¿qué vas a hablar hoy? Y algo de cine. Contanos, a ver. No, pero todavía no. Lo dejo para el último. Bueno, entonces voy yo. Voy yo, vamos a seguir con el espacio de cultura. Bueno. ¿Me parece? Cultura, un poco de cultura ahí. Sí. Un rebusque. Dale. Hoy les voy a hablar sobre algo bastante, bastante fuerte, bastante picante. Que es la rivalidad que hay entre dos miradas. Que es el relativismo versus la filosofía. Les voy a contar sobre esto. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas, considera el saber como incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, subjetivo y no es objetivo, pues está influenciado por la historia. Sostiene desde el punto de vista cultural que cada cultura tiene sus particularidades y que debemos estudiar las distintas culturas sin influenciarnos por la cultura en la que vivimos con nuestras costumbres e ideas. Es decir, sin juzgar las distintas culturas como mejores o peores que las nuestras. El relativismo pretende ser una verdad absoluta y se contradice con su principal concepto, que dice que no hay verdades absolutas. En cambio, la filosofía engloba el relativismo y otras ciencias, pues es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, causa y efectos de las cosas, del hombre y el universo. El saber filosófico nos da visión del humano, que busca decir lo que el hombre es. Es el amor a la sabiduría, y es el hombre el que a través de sus pensamientos crea las distintas vertientes. Acá una pregunta para los oyentes. Y vos, como ser humano, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Espero mensajes de los oyentes. Repito la pregunta. Y vos, como ser humano, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Respecto a esto que estamos hablando del relativismo y la filosofía. Me gustaría escuchar a algún oyente que mande un mensaje respecto a este tema. Así debatimos en vivo. Mensajito que va, mensajito que viene. Hacemos un juego de debate con nuestros oyentes y cambiamos un poco la metodología de la radio. Así que continuamos con el programa, si te parece. Sandra, ¿qué nos vas a hablar? Contanos, ¿algo más tenés que hablarnos? Sí, quería contarles. Me presento, yo me llamo Sandra. Y lo que quería contar es a que yo estoy aprendiendo de a poco, estoy aprendiendo a sacarme los miedos y enfrentar las situaciones. Cuando una persona, por ejemplo, te está mintiendo y no te está diciendo la verdad, vos le estás diciendo que está mintiendo, que no está diciendo la verdad, porque tu mamá o lo que sea te está diciendo que la persona que te está diciendo es mentira, ¿viste? Te está haciendo causa. Y decía que yo, por ejemplo, que yo la llamé primera. Yo no la llamé primera, me llamó ella. Entonces mi mamá bloqueó a esa persona. No voy a dar nombre. Y entonces yo también la bloqueé. Entonces, claro. ¿Sabés qué? Pensé con mi mamá, pensamos así, para no enfrentar la situación, los problemas. No decirle que mintió, sino decirle, agarrar y decirle, si te llama, esperar que ella sola te llame y te pida perdón por lo que hizo. Y si te llama, vos le decís, hola, ¿cómo estás? Si te dice bien, vos le seguís la conversación. ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué aprendiste? Hablarle algo positivo, para que esa persona le esté hablando cosas negativas. Con lo mismo, con lo pasado. Porque ya lo que pasó, pasó. Yo no soy rencorosa. Lo que pasó, pasó. Entonces yo le digo, ¿qué aprendiste en el colegio? Entonces ahí es la forma de ayudar a esa persona a que pueda cambiar, a que pueda cambiar y dejar de mentir. Que eso no está muy bueno mentir. Sí, entonces, estoy aprendiendo eso de a poco, a sacarme los miedos y enfrentar la situación a los problemas. Muy bien, Sandra. Está muy bien, Sandra. Es una reflexión también. Muy lindo, Sandra. Sí. Muy lindo. Hay que aprender de eso, ¿no? Porque a veces nos quedamos estancados en temas, no solo de como lo que trajo hoy Sandra, ¿no? Temas de pareja, situaciones sin resolver. No, de repente empezamos a salir con alguien y resulta que no es tal y como aparentaba ser, y la sorpresa aparece después, pero cuando aparece es tarde, y a veces hay que saber visualizar esas cosas, ¿no? De repente hay que escuchar, frenar, hay que escucharnos, sí. Ayer leía un mensaje que la intuición habla bajito, pero cuando habla hay que escucharla. Sí, las campanas. ¿No? Te dicen dos campanas. O sea, la intuición habla bajito, pero cuando habla hay que escucharla. Y cuando te bloquea. Si la intuición habla bajito, es porque algo nos está diciendo. Es como cuando decimos el tren pasa una sola vez. Subite porque dos veces no hay. Entonces sí, tenemos que saber escuchar la palabra que nos dice a veces la cabeza. Sí. Sobre algo, sobre una situación, sobre una visita, sobre una salida, de repente. Amigos también. De repente vas a salir con un amigo y ese día te agarra, yo qué sé, estás por salir y te agarra dolor de cabeza. El dolor de cabeza te está avisando algo. Sí. No es que te está diciendo, ah, mira, me duele la cabeza, bueno, le voy a decir a un amigo, no voy. No, te está avisando algo. Por algo te agarró dolor de cabeza antes de salir. Esas cosas pasan, es como la película de Destino Final, no sé si la vieron. No, yo no. La película de Destino Final le pasaba al chico que veía las cosas que iban a pasar antes de que pasaran. Por ejemplo, él se iba a subir un avión en la parte de la película y visualizó que el avión iba a explotar y despegaba. Entonces subió al avión, salvó a los amigos, despega el avión y explota. Perdón, yo creo que sí. Y cuando te bloquean por una cosa así, porque vos estás enfrentando una situación que te está doliendo, que te mientan, y la otra te bloquea porque la está defendiendo a esa persona que está mintiendo, entonces hay que dejarla. Y no hay que hablarle hasta también que se le pase. Cuando llama, también, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué aprendiste en el colegio? ¿Qué te enseñaron? ¿Hay chicos nuevos? ¿Qué hacen? ¿Van a la radio? ¿Qué hacen? Eso está bueno para no seguir la pelea. Porque si no, si vos le seguís la corriente y le seguís hablando, me mentiste, sos una forra, perdón por la palabra, pero... No, eso está muy mal. Eso está muy mal. Esas cosas no se hacen. Y no se dicen. No se dice. Igual pido disculpas por lo que dije. No, pero hay que enfrentar la situación, pero bien. Pero no hay que pelear. Hay que hablar y escuchar a esa persona. También escuchar a esa persona que te está hablando. Y si te dice, por ejemplo, te dice de cosas negativas, ay, yo pensé que me querías hablar cosas que estabas aprendiendo en el colegio, que te gusta dónde vas, que fueron al teatro, un ejemplo. Claro, ah, sí. Bueno, no, está bien. ¿Sabes una cosa? Te dejo y cuando tengas ganas de contarte algo lindo, me llamas. Yo no te voy a bloquear. Chao. A mí me pasó algo parecido. Yo te hago una cosa. A ti vos con las personas. A vos, ¿sabes lo que te hacen hacer? Porque vos estás sola. ¿Entendés? Sí. Y la gente quiere jugar con vos. Sí. ¿Entendés? Te hacen cosas que te hacen las cosas. Te hacen un montón de cosas que. Malas. ¿Entendés? Sí. Vos tenés que tratar de hacer las cosas bien. ¿Entendés? Acá tenemos compañeros. Sí, yo te quiero mucho. Está ¿entendés? Sí, gracias, amigo. Gracias. Te agradezco mucho que me quieras. Bueno, pregunto. ¿Hay algún audio? ¿Hay algún audio? ¿No hay audio? Bueno, chicos, ¿les parece si vamos a un corte publicitario? Sí, vamos. Volvemos con el segundo bloque que viene más cargado y recontra cargado como Matrix. Sí. Así que quédense ahí, vayan a calentar la pava y vuelvan. Ya. Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos al corte y enseguida volvemos. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado, bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Al

Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenos días, chicos. Buenos días, gente linda, de nuevo. Buenos días, gente linda. Buenas tardes, Puentes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, todo bien. Rosita, Solcito y Martín, ¿de qué van a hablar? De fútbol. De fútbol. Bueno, ¿quién arranca de los dos? Las damas primero. Muy bien las mujeres, muy bien. Ayer el sábado jugó Independiente, ¿cómo salió? No jugó este fin de semana. Independiente no juega. Y Huracán. Huracán ganó. ¿Con quién jugó Huracán? Creo que algunos partidos hubo por la Copa Argentina. Ajá. ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió Huracán? Huracán ganó. Muy bien, Huracán. Ey, por penales. Perdió por penales Huracán contra Platense. ¿Y San Lorenzo jugó en la fin de semana? No jugó San Lorenzo. Jugó River ayer, ganó River. Godoy Cruz, ¿cómo salió? Ganó por penales. Sí, ganó por 2 a 1, ¿no? 2 a 1 por penales. ¿Belgrano cómo salió? Belgrano. Le ganamos. No sé cómo salió Belgrano. Perdió con River. Le ganamos a Belgrano. Perdón, un compañero es de River. Y le mando saludos. El psicólogo de Puente. De River. Sí. A los que son de River, les tengo que dar un ejemplo. A los que son de River, socios, ayer River ganó, no sé cómo salió River, pero River 2 a 1. Barcos medio no estaba enchufado. No. Me parece de problema, ¿no? No sé si a los que son socios de los equipos. Yo no tengo las entradas, ¿cómo las tengo que buscar por internet, no? Creo que sí. Internet. Y después la tenés que buscar a Racing. ¿Cómo salió, Solcito? 2-0. Racing ganó. Perdió por penales, Racing. Sí. Yo pensé que jugó San Lorenzo, porque yo soy de San Lorenzo. No, San Lorenzo quedó fuera de todo, del campeonato también. Ah, qué bueno, está bien. Ah, bueno. Esperemos que salga esa racha San Lorenzo también. Boca también, Independiente. Independiente. ¿Qué es el cilindro? ¿Cómo se llama? Cilindro. Racing, el otro. Lucas. ¿Qué es de? No, Casapieta, el otro. Lulú. No, Lulú de Racing. ¿Quién? Lulú. ¿Para quién? De Avellaneda, que está abajo de ese puente. ¿Cómo se llama? Arsenal. ¿Cómo salió Arsenal? No, se fue a la vez. Arsenal. Bueno, espero que vuelva a subir a la primera. Arsenal. Quilmes también está en la B. Hace un montón. También. Sí. Yo tengo un amigo que irme, chicas. ¿Y Temperley? ¿Qué saben de Temperley? Temperley. Temperley. ¿Y Lanús? Lanús. El Granate, chicas. El Granate. Sí. No, pero ¿cómo sí, está? Estaba jugando, estaba ganando partido en la Nu. Pero ay, qué bueno. Sí. Pero faltaría Boca subir también. Sí. Que está teniendo mala racha en todo, pobre Boca. Qué emoción lo de Lanús que ganaron. Sí. Tengo algo para comentarles. ¿Qué? Que el 22 tocó en Bernal. Sí, en Bernal. Ah, sí, percusión. Y después tenemos una fiesta que hace mi grupo. Sí, de percusión. Y el 22 a las 9 de la noche toco. Toco mi grupo. Sí. Si quieren venir a verme. Yo quiero ir. Es algo. Está lindo. Tenemos un grupo más lindo que. Sí, vos me dijiste. Es re lindo percusión. Sí, sí. Yo, chicos, no sé qué es percusión. ¿Le podrían decir a los oyentes también qué es percusión? Percusión es un grupo que tiene de todo un poco. Te haces amigos, amigos de las chicas, amigos de varones, amigos, hay gente. No sé, un ejemplo, les digo. Si quieren anotar, es miércoles, los nuevos van. Los miércoles. Y hay gente que es más grande que yo. Hay más. Está bueno. Aparte te haces amigo este. Sí. Es como le digo a. Sí. Es como. Yo soy el capitán de mi escuela, ¿no? Sí. Y yo. Un día me votaron a la de la cancha de Quilmes. Sí. Me votaron por mejor compañero. Y. Sí. Es más lindo. Tenés. Volvemos. Bueno, cortamos un poco. ¿Cortamos? ¿Qué le parece? ¿Vamos a un corte? Corte. Bueno. Perdón. Y saludos a mis padres. Y saludos. Los audios. ¿Hay audios? ¿Hay audios? Saludos a mis papás. Hola. A los que me conocen. A los que están. A mis padres. A los a padres Puente. Del sol. A mis compañeros que están en Puentes. A los. Concurrentes, a los profes, gracias a Nati y gracias a los profesores que tengo y a mis compañeros y a todos y a Damián también y a Dami y a Fausto. Damián acá. A Dami también. Y a Dami, perdón, Dami. Le baja afuera. Bueno, vamos a un corte. ¿Hay audios? ¿Hay audio? Vamos a los audios. Hola chicos, entonces. Buenas tardes. Los estamos escuchando acá en Puente. Lo queremos mucho, todos los chicos. Lauti. Los queremos, chao. Gracias, Lauti. Gracias, Lauti. Te queremos. ¿Te queremos, Lauti? Sí, te Ay, queremos, Puente. Lauti. Te quiero mucho. Saludos, Lochi y Estela. Gracias, Leti. Gracias, Leti. ¿Otro más? Escuchemos. Hola, la radio, acá les mandamos un saludo a todos los pulpos que los estamos escuchando. Allá. Amiga, tenemos. Qué lindo. Rosita. Qué linda. Está buenísima la radio, sigan así, los queremos mucho. Allá. Gracias. Muy agradecida. Muy bien. Gracias Lulú. Hincha de Racing. A un tema podemos ir. Muy bien. Aclarando este asuntico, ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando y te repito, que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad. y mi arte de hacerme el mudo. Quítate el complejo de teniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, y al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Siempre con la misma cantaleta, me voy para no volver. Tengo listo el equipaje, llenas y vacías la maleta. ¿Cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación, 10 en manipulación y una beca en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Dosis justa de sí mismo, preguntas qué harías sin mí si ya no vuelves a verme. Para ser sincero haría lo mismo, solo que si estoy sin ti lo hiciera sin esconderme. Sin esconderme. Bueno, tercer bloque, que yo les dije que venía sorpresas en este bloque. Los que están y se quedaron, bienvenidos sea, porque van a escuchar la sorpresa. Los que no están, les digo, hay una sorpresa. Ah, un tercer bloque que viene remasterizado con toda la furia. Así que viene con todo. Recargadísimo, muchachos. Recargadísimo. Un tercer bloque que viene muy, muy, muy recargado. Vamos a arrancar con este tercer bloque con un segmento de cine de la mano de nuestra compañera Estela. Sí, bueno, aguante, bueno. Estelita. Gracias, Rosita. Nos mandaron un saludo, Leti. Hola, Leti. Te mando un beso, amiga. Un beso para todos de puente. Bueno, arrancamos. Tenemos Hojas de Otoño. ¿Qué día? No sé el día, chicos. Después tenemos otro juego. Juego muere. Nunca la vi esa película. NCT Nations. Tenemos a Mefa, Nefa, Rius. Sí. Una película de terror, me parece que es esa, ¿eh? Ah, bueno. Esa que a vos te gusta, me parece. Y ventas anticipadas. Tenemos Akira. El hijo creer, que es la película del mundial. Muchachos, también la película también. Mundial. Y esta no sé. Esta tenemos A 17 Tour Follow to Japan Live. Es un documental sobre el K-pop. Para las fanáticos del K-pop. También tenemos Tokyo Revengers, que también es un documental sobre K-pop. Para los que quieran ver, fanáticos de K-pop, tienen dos películas. Les repito, 17 Tour Follow to Japan Live. y Tokyo Revengers, dos películas de K-pop. Wonka, también tenemos a Wonka, que es la reversión de Charlie la fábrica de chocolate. Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los Willy Wonka, no? Los empleados de Charlie. Bueno, Wonka es la historia desde el comienzo de Charlie, que cuenta la historia de Charlie, cómo fue creciendo hasta llegar a ser el dueño de Charlie fábrica de chocolate, junto con los Wonka. También tenemos películas en 3D. Ah, bueno. De Marvels. Trolls 3. Ah, Trolls 3. Se armó la banda. Sí, sí, sí. Y también tenemos películas en 4D. ¿Qué hace la Leo? Películas en 4D. Elijo creer, que es la película del mundial. Sí. Ah, los de Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, vos. Muchachos del, también de los del equipos mundial. Del mundial. Un peliculón que les digo que vayan a verlo porque yo vi el adelanto. Napoleón. Vayan a ver esa película en 4D. Es un peliculón. Para los conocedores, amantes de la historia, Napoleón es una película que va a dar mucho que hablar en el próximo Oscar, entrega de Oscar. Napoleón va a ser una de las candidatas junto con Muchachos. Aclaro. Y Wonka también en 4D. También tenemos películas en XD. Elijo creer, Muchachos y Napoleón. Y también veremos películas en The Box. Sí. Los Juegos del Hambre, vos, Napoleón Trolls 3, se armó la banda. Y Wonka, sí. Muy bien. Hasta ahí llegamos con las películas. Hasta ahí llegamos. Bueno. Esperemos que el fin de semana salgan, vayan. No, vayan al cine, aunque haga frío, calor, porque vayan al cine. Ya empieza la vacación en los chicos. Por supuesto, aprovechen. El 15. Sí. El 15 arranca las vacaciones de los chicos, lleven a los chicos a ver a Trolls. Trolls 3. Sí. Te invita a vos y no querés conmigo al cine. Ah, yo sí quiero y no me dejan. Mentira, yo te invité porque tenés para que mi mamá no me deja ahí. Y bueno, no me dejan, no puedo. No puedo. El 15 igual no vengo. ¿No venís? ¿Cuándo vas de vacaciones o vos? Dejo de venir a partir del 15. ¿Dejás de venir a partir del 15? Sí. Me voy a estudiar peluquería. Te haremos una despedida merecedora. Te haremos una despedida merecedora. Te vamos a extrañar, A lo que se van. Igual, Eli, igual, dice, sí. Igual está el famoso dicho: quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿no? Sí, la verdad. O sea, verdad, no sea cosa que se vaya, se arrepienta de peluquería y aparezca golpeando la puerta a las 6 de la mañana tocando timbre y nadie en el lugar, ¿viste? Muerto de frío ahí con las pantuflas puestas y la bata. Claro, sí. típico de actor de cine, ¿viste? Sí, la verdad. Sí. No, yo lo veo volviendo a Eli. Va a volver. Yo también. Vas a darle venir, va a extrañar el liceito. No voy a venir a los tonos de bronce de baila el año que viene igual. ¿Vas a venir? Estamos a hacerle despedida, vos. Vamos a despedir. Me dejarás volver al amanecer. Me dejarás volver al amanecer. Entre tus piernas. Entre tus piernas, el oído. Un hombre alado espera la noche. Bueno, seguimos con el programa, chicos. Dale, sí, seguimos, chicos. Música, a ver, Rosita. Vamos con música, ¿qué? De la mano de Rosita. Rosita, sí. Mira, hay millones y millones y millones de artistas en el país. No, se le pone. Tini, ¿eh? No, voy a hablar de artistas. Un montón de artistas hubo esta semana anterior. Estuvo Duki que habló muy bien y se tomó un momento en el mismo show para hablar de la importancia de la salud mental. Comentarlo porque venimos de un espacio donde se habla de salud mental. Y habló muy bien porque él tiene un hermano que tiene deficiencia mental. Y se refirió muy detenidamente a la importancia de apoyarla de salud mental, dado que él padece que el hermano tiene una enfermedad muy heavy, que no sé cuál es, pero comentó muy fuerte y habló muy fuerte y mucho silencio en los Mucho silencio en los espectadores, escuchando a Duki mientras hablaba de eso. Sí. Un emotivo aplauso. Duki se emocionó también en ese momento. Lo vi porque vi la nota. Y realmente hay que aplaudir esos gestos, hay que aplaudirlos porque está muy dejada de lado la salud mental hoy en día. Sí. Y la discapacidad en sí, ¿no? Hay que ver si algún... Pero viste que ahora ya no es como era antes. Antes era el problema tabú. No se hablaba. Sí, sí, sí. No se hablaba de esas cosas. Ahora sí se habla. Hoy en día todos los chicos están hablando. Hoy en todos lados hay una familia. Sí, sí, hoy se habla, pero no se toma... La conciencia, sí. La conciencia, ese es el tema, ¿no? O sea, estamos dejados de lado... Yo también tengo discapacidad y... Parece que no la tengo, parece que no la tengo por mi contexto físico, pero así todo me ha pasado en colectivos que me han negado subir a colectivo a mí por cuestiones de que creen que no tengo discapacidad y a mí me agarran el codo y me hacen bajar del colectivo. Sí, yo no yo, saben, está muy muy por eso está muy violenta, está muy violenta la sociedad y hace no casi hay, todo, ¿no? Está muy violenta la sociedad y tampoco está muy tomada en serio la cuestión de discapacidad. Bueno, seguimos con el tema. Sí, Nachi. También estuvo... Los Rejos Chili Peppers estuvieron en River. Sí. Estuvo nuestro querido guatemalteco Arjona. Yo lo escuché el viernes. Taylo estuvo hace un montón. Taylo Swift. Sí. Que sí, me quedé con la media vela. Estuvo Taylor Swift, estuvo The Cure. Y el icónico, porque yo amo la música que canta, Roger Waters. Ay, sí. Volvió a pisar Argentina después de mucho tiempo. Y hay una noticia que no sé si la sabían, sé si acá la compañera de la pista la buscó. La Lila. Se despide para siempre una banda icónica de nuestro rock mundial. Se despide para siempre Kiss. Se despide para siempre Kiss. Una noticia fuerte, fuerte, porque yo, fanático de Kiss toda la vida, Lo fui a ver cuando estuve en River hace unos años. Yo no, porque me da impresión. Yo lo vi por la tele. Se despide y le hacen una gira nada más en su país. Ah, por Estados Unidos. Por su país, sí, sí. No, no van a hacer gira porque... No son de Inglaterra. Están grandes y decidieron no hacer gira por la edad que tienen cada uno. Cuestiones de edad, decidieron no salir a girar porque no están hábiles para hacer una gira. Sí, hablando de música, ¿vieron a Pasión de Sábado? Sí. Lo digo, no lo... ¿Qué pasó? ¿Cómo es este Violeta, que canta Violeta? ¿Cómo se llama? Arcides. ¿Vieron cómo está? Sí, está la otra vez lo vi, está mal de viejo. No, viejo no tanto, sino que... Gordo. No, está con el cerebro bien, actuando bien. Porque canta, baila, hace trencitas con las chicas de ahí. Eso es cuestión de la genética, más que nada. Yo tengo mi tía abuela, que le mando un saludo si estaría escuchando. No sé si está escuchando, si es la casualidad que está escuchando, es un milagro. Sí. Le mando un mensaje para que escuche. Tiene 93 años. Y es lúcida también. 93 años, estudia medicina actualmente en la carrera en la universidad. Qué bueno también. Con 93 años. Qué bueno. Está a 4 materias de recibirse de médica en Estados Unidos con 93 años. Le mandamos un besito. Es un ejemplo de vida, 93 años. Sí. Vive en Estados Unidos, viaja todos los años, con 93 años, sola, porque el marido murió, sola viaja en avión. De Estados Unidos a Argentina a visitar a su familia. Argentina. Todos los años viaja 2 veces por año para acá, para Argentina, sola, con 93. Yo tengo miedo de mi abuelo tiene 96 años. Mi abuelo tiene 96 años, baila reggaetón, baila salsa, baila merengue. ¡Ay, qué bueno! Me así gusta que, esa gente. Así que lo de Alcides es un caso de los que hay en pocas personas de... de genética, ¿no? Sí, la verdad, viene Nachi. Vienen de familia grande. Está bien lúcido, canta, sí, sí. Ayer baila. Estuve mirando, estuvo Rick y Maravilla. También, sí, sí, en un canal, en no sé si era en Crónica o más helado, lo estamos viendo y está muy lúcido, muy bailarín. Bueno, y hablando de música, música, se estrenó un tema. ¿De en esta semana, María Becerra junto a Ráfaga. Sí. Mentirosa. Junto a Ráfaga. Mentirosa. Mentirosa. Sí, mentirosa. Sí. Una reversión de Ráfaga. De mentirosa. De mentirosa. María Becerra y Ráfaga. En el cual le metieron un tinte de cumbia y reggaetón. Sí. Y reggaetón fusionado. Un tema icónico y para los que lo hemos bailado en boliche. Sí. ¿Quién no bailó mentirosa y quién no agitó con mentirosa? Sí, sí. Acá el control se hizo como el desentendido, no quiero decir nada. Nunca bailó mentirosa, nunca agitó nunca en un boliche. No, yo sí. La mía es música boliche. Cumpleaños de 15, cumpleaños casamientos, hemos bailado mentirosa. El de Omar, con la copa en la mano, el cumpleaños de 15 era la copa en la mano del casamiento. La música. Así que se viene con todo este año musical, la verdad que. Sí, la verdad. Y faltan artistas por venir, me parece que venían un par de artistas más todavía. Ava, creo que venía también. Venía, o se despidió ya. No, Ava se despidió. Se despidió. Me parece, no sé si no, venía. Pero iba a volver. Creo que venía en estos días de Polis. Ah, el de Polis. De Polis y Led Zeppelin para Argentina. Sí. Venía y vieron la también este que canta, que era el marido de la hija de Moria, ¿cómo que se llamaba? No, yo con Moria no tengo ningún roce. El de la hija de Moria, Sofía Gala. Sí. Sofía. Sí, pero ¿cómo se llama él? Bueno, él era también el hijo estrena. De Spinetta. Él también, no. Dante. Dante Spinetta. Sí. No, entonces el otro, el de... Juan. Ay, no me acuerdo el nombre. Tuvo varios hijos. Es que Sofía Gala tuvo muchos maridos. Sí. Así que es imposible saber cuál fue el último marido. No me acuerdo el nombre. El otro, andaba, el hijo de Spinetta, con Dante. No, otro. Sí, ay, no me acuerdo el nombre. Estaba Dante. Estrena música de nuevo. Babasónico. Babasónico. Babasónico, sí. Estrena nueva música. Mirá. Sí, sí. ¿Escucharon? Sí, yo se escuchó. El otro día estaba volviendo a darle la música. Yo lo vi. Yo estaba buscando un canal, viste. ¿Cómo es esto de la comida, el gourmet? Ah, sí, lo estaba buscando eso y justo me apareció el programa de donde estaba Babasónico, que estaba por estrenar. Sin querer cambié el canal y justo apareció Spinetta y ¿cómo es Babasónico? Babasónico. Y lo miré, pero estaba muy arrugado, no sé qué tiene. Lo vi feo. No, lindo, feo lo vi esta vez. Con barba. Ale. A Babasónico. No sé, yo no lo conocí. ¿Quién está haciendo ruido? Dalila. Dalila está jugando con el micrófono, está tocándolo así. Está tocando la batería con el micrófono, está aburriendo. Estaba haciendo un Walter, este ruido. Hablanos, Walter, de algo. Dale, Walter. Walter, habla de algo. Walter, contanos algo. ¿De qué querés hablar, Walter? Es hablar, pa. No te enojes, anciano. No. Te mató, Walter. Estás enojado, Walter. No te enojes. Bueno. Seguimos con el programa, chicos. Dale, chicos. Sí. Contanos, acá tenemos a un nuevo integrante, en el piso. Eliseo. Que viene a hablar, un nuevo integrante que dijo que se despide del Centro de Día el 15 de diciembre. Eliseo. Te vas a hablar, amigo. Danos tu última nota, entonces. Dale. Dale, amigo. Porque me voy a ir a estudiar peluquería y aparte me voy de vacaciones. ¿Hasta cuándo? No lo sé todavía. Mándame, eres un audio, no me Nos seguiremos viendo por fuera, Eliseo. Claro, sí. Te cruzamos en la calle y te abrazamos. En la próxima banda, cuando vos toques, Nacho. Obvio. ¿No cuentan cuánto? Obvio. Ay, contanos, Eliseo. Ay, audio. ¿Qué? Contanos, Eliseo. ¿Qué tenés que contarnos hoy? ¿Qué? Me animé con todo y el año que viene voy a estudiar peluquería. Es una decisión muy fuerte, tome. Muy bien. Vamos a Australia. Muy bien. ¿Pero cuándo te va, Liceo? Yo también voy a estudiar una carrera. Yo también voy a estudiar una carrera. Voy a estudiar locución y periodismo. ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¡Está bien, Nachi! ¡Qué bueno! Va a estudiar de todo. Hay mensaje en vivo. Acaban de pedir mensaje en vivo que por concesión de la radio se pide corte en vivo de pelo para todos los que estamos en la radio. A mí también. Y acá me están diciendo que quieren que vengan a hacer, fila a la puerta de la radio para cortar el pelo. No, tú estás pelado. Así que lo que ya saben, donde viene la radio. Pelo cortito. Viene la radio dentro de 3 meses, 4 meses, vienen a la radio. Abril 2024, ponemos fecha. Abril 2024. Eliseo va a estar acá en la radio. Cortando el pelo gratis a la gente haciendo los reflejos. ¿Cuánto va a cobrar? Queratina, baño de crema. Todavía no cusé tanto tiempo. Y mi sobrina necesita un peinado porque cumple los 15 años. Se viene. Mi sobrina, Jazmín, si me estás escuchando, quiero mucho. Debo decir algo. Yo también te mando un besito. Debo decir algo. El conductor Eliseo tiene un peinado hecho con. Reflejos de cama, parece. Bueno, ¿nada más, Eliseo? Nada más, Eli. ¿Qué le pasa, Eli, Eliseo? El 1-11. Contanos de quién ibas a hablar, el Gran Hermano. El 1-11 de diciembre arranca Gran Hermano, una nueva época. Sí, según escuché, arranca con un mixeado de personas de diferentes edades. Sí, hay un chico. No, hay gente adulta, gente vieja y gente joven. Sí, sí. El conductor es mucho lulo. El conductor es mucho lulo también. O sea, va a estar la abuela que cocina para el nene y para el nieto y para la madre y para el tío y para el primo. Lo vi. Mira, opaganda. ¿Qué vas a hacer? Yo vi TikTok. O sea, va a ser un quilombo eso, ¿eh? Sí, la verdad, Nacho. ¿Qué vas a hacer, Rosy? Nada. ¿Eh? Aparte, ¿se imaginan? ¿Y vos, Tela? ¿Qué vas a hacer? ¿Se imaginan algo? ¿Se imaginan a la abuela pidiéndole a los chicos jovencitos que dejan de hacer ruido porque hay que dormir? ¡Ah, bueno! ¿Qué quilombo va a hacer ese programa, eh? ¡Ay, sí! ¿Cómo es que se llama el conductor? Santiago del Moro. ¿Y el mono? Santiago del Moro. ¿Qué mono? Bueno, nada más, Celi. Nada más, Celi, Celito. Saludos a tu familia. Que terminó con tal Argentina. Terminó con tal Argentina, sí, campeón. Sí, la verdad. Campeón fueron Karina y Javier Arena, ¿no? Sí. Sí. Karina y Juan. Sí. Karina y Juan. Terminé llorando con todo. Yo lloré el programa también, lo vi y me emocioné un montón. Muy lindo programa, la verdad que muy lindo programa. Ojalá que se repita pronto porque realmente el talento que hay en Argentina es impresionante. Sí, sí. Impresionante. Y muchos actores nuevos ahí ahora. Ah, mirá. Lloré muchísimo en el programa de Got Talent. Bueno, acá tenemos a un compañero que quiere hablar. A ver, Waltercito. ¿Cuánto picante voy a contar? ¿Un cuento picante? Contanos, a ver. No te va a enojar, ¿no? Está preguntando si no se va a enojar porque contaron un cuento picante. Dale, vale, dale. Más o menos. Bueno, había un muchacho, viste, en el ropero, viste, va, viste. Y viste, ¿quién es ese? Y da la vuelta, viste, vamos a ver si agarra radio, no sé, radio, no sé qué radio, para escuchar el partido, ¿viste? Y le dice, bueno, está bien. Dice, mira, vamos a escuchar el partido, ¿viste? Y empieza y dice, para que me acuerde. Dice, informa Radio Pichulo, ¿qué? Una vuelta más se vuelve suya. ¡Ay, ¿me escuchaste? Walter! Bueno, está bien. Así. Muy bueno, otro más, ¿eh? Rapidito, Walter, se está la lluvia. ¿Otro más? Sí, dale, otro, dale, la lluvia, Walter. La noche llueve igual. Ahí. Este es como una roba gallina. La argentina. Ahí fue la gallina a la hora. Coreano, ¿viste? Va el argentino, pensó, ¿qué anda ahí? ¡Wow! Viste, papá, una gallina, un gato. Está para allá. Bueno, falta el japonés. ¿Viste el que habla así? ¿Viste el japonés? Y le dice, che, dice. Mírate ahí, otro gatito ya. ¡Otro gato! ¡Otro gato! Yo tengo un chiste también, yo tengo El conductor tiene un chiste, Bueno, contanos, esta Nacho. Esta panga la llorá. Resulta que había problemas en la selva. ¿Qué pasó? Problemas, discusión, todos los animales enemistados. Todos los animales, quilombo. ¿Y el rey león? Quilombo en la selva. Así que apareció el león. Y el león dijo, me cansé. ¿Y el puma? Me cansé, dijo el león. El león dijo, me cansé. Vamos a arruinar todo esto. Vamos a hacerla fácil. ¿Y qué hace reír a la tortuga? ¿Eh? ¿El qué hace reír a la tortuga? No sé de qué. Se salva. ¿Eh? Cuentan un chiste todos los animales. ¿Y el qué hace reír a la tortuga? Se salva. ¿El qué hace reír a la tortuga? El que hace reír a la tortuga se salva. ¿Y que no hace reír a la tortuga? No se salva. Mira cómo. Sálvelo. ¡Oh! Todos muertos de miedo, ¿viste? Bueno, le arranca el turno a la cebra. La cebra cuenta el chiste. La tortuga ni mosquea. El elefante. El león se come la cebra. Y bueno, le tocaba el turno. Dami. Le tocaba el turno al mono. El último chiste, pana. Le tocaba el turno al mono. El mono. Cuenta el chiste, el mono dice, esto es heavy, che, la verdad que parece en serio, ¿viste? El mono cuenta el chiste, la tortuga ni mosquea. Oh. Se come el mono. ¿Y el elefante? Le toca el turno al oso. Oh. El oso muerto de miedo dice, che, pará, loco, si come dos animales. Dice, no es joda esto. Viene el oso muerto de miedo temblando, le temblaba la voz mientras contaba el chiste. Uy. Cuenta el chiste el oso. Y la tortuga se empieza a reír, ¿viste? ¡Ay, qué bueno! Se empieza a reír la tortuga. ¡Qué buen chiste el de la cebra, la puta madre! Dice. Pará. ¿Te das cuenta uno? El último. El último. Mirá, el último. Va, ¿viste? Un gangoso, ¿viste? Lo van a compartir cigarrillo, ¿viste? Y uno dice: ¡Andá, copamos al gordo, mamá! ¿Viste los gangosos? ¡Andá, copamos al gordo, mamá! ¡Andá, copamos al gordo, mamá! Y va para allá. Bueno, está ahí. Dice, ahora cuando vení, te aplico bien y va a comprar cigarrillo. No compramos un malboro, ¿no? Y yo te, bueno, está ahí. Ahora no compramos un malboro, ¿no? Y con el malboro dice, anda, nena, muy nena, en español. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Y colorín colorado, no cuesta para nada. ¿Te gustó? Bueno. ¿Vamos terminando el programa, chicos? Dale, una canción. Pero una canción. Igualmente, antes tengo que dar la sorpresa. ¿No vamos a hacer la sorpresa? No, sí. No, con la sorpresa. Sí, sí. Para todo. Vamos a pasar la sorpresa en este momento. La sorpresa que tengo anotada en mi celular. Nadie la vio, nadie sabe nada, nadie está enterado, nadie sabe, ni el conductor, ni la terapista, que hoy le conté. Igual le conté a la terapista porque soy buena persona. Soy ubicado. Pero ni el control, ni los compañeros, nadie sabe nada. No, la verdad que no. Se viene próximamente, así como lo decimos en las radios y las avionetas, próximamente viene el Circo Rodas al... No. Próximamente se viene el gran sorteo de las fiestas navideñas. ¡Ay, qué bueno! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Cerraremos el año, este 2023, a todo trapo. A todo trapo. Sorteando. De parte de nuestro sponsor, tu madera, tu cebada, mates por diseño. Por Nacho Gómez. Hecho por el conductor, ¿quiénes hablan? Nacho Gómez. Nacho Gómez. sortearemos en primer premio dos mates a elección por diseño más un objeto de cerámica. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Qué es de cerámica? Un objeto, nadie sabe, es sorpresa. Ah, oh, bueno. Segundo premio, va a haber un segundo premio. Un mate más un objeto de cerámica. ¡Qué bueno! Bueno, está bueno, está bueno. Y quien dice dos, dice tres. Tres. Sí, la verdad. ¿No? Sí. Va a haber un tercer premio, señores. ¿Qué hay? Tercer premio, tendremos un mate a elección. Sí. Así que estén atentos porque en estos programas que quedan. ¿Mate cebado finales, o mate solo? Mate solo, mate con bombilla. Oh. Mate con bombilla. Mate vacío. Mate con yo bombilla. Yo pensé que era mate con tortilla. No, mate con bombilla. Mate con bombilla. Mate bombilla. Mate bombilla y un objeto de cerámica. Oh, bien. Estén atentos porque quedan. Dos semanas y vienen semanas. Las fiestas. Mira. Y se nos termina el programa. Y, se termina el año. Hasta el otro año. Ah, se termina el año. En dos semanas. En dos semanas. Estaremos festejando la vida. Nuestro cierre de año. Cierre de año. En la de Vox. Ay, no. Pero no nos iremos. Volveremos recargados. Recargados. Con más. En fuerza, ideas. Con más fuerza, más ideas, más gente y más programas nuevos. Polenta, más polenta para arrancar un 2024. Más Radio Vox 102.9 FM. Así que estén atentos porque quedan dos semanas. Ay, audio. En estas dos semanas. Tendremos el sorteo. Muy bien, Nacho. Pronto diré cuáles son las consignas para seguir este sorteo. La verdad. Muy bien. Así que estén atentos. La verdad. Ahora sí. Nuevamente, un saludo a Fabián, a compañero Fabi. Nuestro. Sí, hola, Fabián. Te queremos Fabián. Mucho, extrañamos mucho. Los queremos muchísimo. Te queremos. Queremos, Fabi. Que te cuide. No nos olvidamos tu factura que nos dediste. Claro. Sí. Fabi, sí. Hasta lo mucho. Último se comió. Se cortó por mitad y comimos todo. Fabi, soy yo, tu mejor chao. Amiga. Te mando un beso a todos. Le mandamos a tu un beso Guate, que te quiere. Dejen hablar Rosita, chicos. Fabi, gracias por ayudarme en todo sentido, porque sos como un hermano para mí. Y en las buenas y en las malas te queremos mucho. Cuídate, te queremos mucho. Voy a llorar. Te queremos, Fabián, te extrañamos. Te extrañamos, Fabi. Te extrañamos, Fabi, de verdad. La verdad, Fabián. Un saludo cordial, Fabi. Sí, y vamos a recordarte, con una linda canción. Anula, te gustaba vos. Cerramos la radio. Chau. Impresionante. Nos vemos el próximo lunes. El reloj de pared. Anunciando las 6:23. Ya son las 9:23 y el minuto del minuto que pasó. No me las de memoria. Pone casa en mi cabeza. Y dan las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú volvieras mi futuro? Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó. Me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj. Oh, oh. Minutos son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos